que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por las esquinas. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Estamos aquí en Échale Papas, temporada 3, programa 1, y también saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de Radio Antoba en Cantabria, Radio Águilas en Murcia, Idola y Ratia en Bilbao, Radio Cigüeña en Rivas, y Radio Activa en Alicante. Se te ha olvidado decir con quién has venido aquí hoy a Radio Almenara. Y he venido con... Presenta a tus compañeros. He venido con Javi, Mario, Elena María, María José y Diego, y yo, Nacho. ¿Y en la página web? ¿Y en la página web? www.radioalmenara.es. ¿Y hasta qué hora estamos? De 12 a 1. Venga, empezamos. Sí. Dale, dale. Lara es una niña linda y morena que actualmente tiene 4 años, aunque su lucha comenzó hace ya algún tiempo. Aún recuerdo el WhatsApp que mandó su papá desde México. Era el 16 de enero de 2014. Una preciosa niña, súper morena y madre mía, era la misma imagen de su orgulloso papá. Y así continúa. Desde España mirábamos las fotos que nos mandaban, hasta que por fin conocimos a Lara. Qué monada, qué preciosa, rechonchona, con su pelo negro y lacio y unos ojos negros súper expresivos. Un tiempo después, Lara se convirtió en la viva imagen de la lucha, una luchadora que sin espada ni pistola ganará una gran batalla. Está demostrando tener unas enormes ganas de vivir. Su lucha es diaria. Su circo romano, donde libra su batalla, se llama Hospital Niño Jesús, y allí pasa largas horas y largos días. La sala de San Vicente es su lugar de recreo. Es el único lugar donde ellos y sus familiares pueden olvidar por un momento su larga lucha. Pero la sala de San Vicente no está preparada para acoger a estos niños, por lo que los papás y mamás decidieron organizarse y desarrollaron Guerreros Púrpura. Guerreros Púrpura nace como un grupo de padres y madres de niños y niñas con enfermedades no diagnosticadas, al que les une un sueño común y mejorar la calidad de vida de sus hijos, para la cual necesitan muchos guerreros y guerreras. Para hablarnos de ese grupo estamos hoy con su presidenta Pilar y con Teresa, responsable de comunicación, amazonales y generas también. Muy buenas y bienvenidas a Ser Papás. Hola, buenos días. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuándo nace Guerreros Púrpura? A ver, Guerreros Púrpura nace a finales del año pasado. Empezamos un grupo de padres que nos conocimos en el Hospital Niño Jesús a ayudar a Purple Day, que es una fundación para dar a conocer la epilepsia. Y como asociación estamos desde marzo de este año. ¿Por qué un nombre como Géleros Púrpura? A ver, hay una carta, la cabecera del programa ha sido, hablaba sobre mi hija, sobre Lara, y hay una carta que yo escribí para contarle a mis amigos, que hacía mucho tiempo que no les veía, cómo estaba Lara, ¿no? Y la llamé Lara, mi guerrera púrpura. Entonces, cuando los padres decidimos montar la asociación, esta carta les había gustado mucho y quisieron ponerle ese mismo nombre. El púrpura es por la epilepsia. Y aunque la asociación engloba muchas más enfermedades aparte de la epilepsia, pues decidimos que se quedaba, porque muchas de estas tienen epilepsia al final. ¿Púrpura es como morado? Sí, el púrpura es un color que se encuentra entre el rojo y el azul, como un violeta, ¿no? La palabra púrpura originariamente viene por unos caracoles que se llaman púrpuras, porque tienen una tinta que adquiere ese color cuando se oxida. Y además también se ha reconocido como color de la epilepsia porque el símbolo es la flor de la lavanda, que también es violeta. ¿Para qué nace Géleros Púrpura? A ver, Guerreros Púrpura nace para luchar por nuestros hijos, ¿no? Para mejorar su calidad de vida y que tengan todos los medios adecuados para tratar sus enfermedades. ¿Y a qué se dedica el grupo principalmente? Bueno, nosotros en este momento, como actividades principales, pues nos estamos dedicando. Tenemos un equipo de voluntarios cada vez más numeroso y estamos elaborando muchos productos artesanos que llevamos a mercadillos solidarios. Bueno, hemos hecho mercadillos solidarios tanto en colegios como en fiestas de empresa, en fiestas de barrios, en fiestas de pueblos. Entonces, también nos estamos dedicando a organizar eventos solidarios. Tenemos ahora entre manos para este otoño un montón de actividades y de conciertos de Navidad, conciertos para niños, un festival flamenco y un evento también de monólogos cómicos. Entonces, esas son ahora mismo nuestras actividades principales. ¿Quién lo formáis? A ver, Guerreros Púrpura está formado por todos aquellos que quieran ser guerreros, ¿no? Todos los que nos ayudan, todos los que ayudan a estos niños son Guerreros Púrpura. Ya pueden ser guerreros voluntarios, guerreros artesanos, guerreros terapeutas, guerreros médicos, guerreros enfermeros. Cualquier persona que nos ayude es un Guerrero Púrpura. ¿Qué tipo de grupo es Guerrero Púrpura? Guerreros Púrpura es una asociación sin ánimo de lucro y estamos inscritos en la Comunidad de Madrid como asociación, aunque tenemos presencia ya en toda España. ¿A qué os referís cuando habléis de que vuestros hijos tienen enfermedades y no diagnosticadas? Bueno, pues por desgracia todas las enfermedades con la medicina, el estado del arte de la medicina actual, ¿no? Pues no se pueden diagnosticar todas. Hay niños que a veces tienen determinados síntomas, por ejemplo, sufren convulsiones o tienen otros problemas de movilidad, de habla, de desarrollo en general, y los médicos no saben en la ciencia cierta cuáles son las causas, ¿no? Entonces, bueno, pues entran en una batería de pruebas genéticas, porque ahora mismo, bueno, la genética se está desarrollando mucho, se están encontrando nuevos genes, ¿no?, implicados en determinadas enfermedades. Pero bueno, a día de hoy hay ciertas enfermedades que se llaman enfermedades raras porque afectan a un porcentaje de la población a veces pequeño y porque no se conocen las causas ni el tratamiento. A eso nos referimos cuando hablamos de enfermedades no diagnosticadas. ¿Qué tipo de enfermedades son estas? A ver, Guerreros Púrpura apoya a los niños que sufren las enfermedades metabólicas, neurológicas y endocrinas. Muchas de ellas, como ha dicho Teresa, son enfermedades raras y algunas de ellas sin diagnosticar. Tenemos incluso niños que se encuentran en la unidad de cuidados paliativos. ¿Nos podéis explicar qué son las enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas? Pues sí, Nacho. Mira, las son enfermedades, en el caso de las enfermedades neurológicas, causadas por fallos en el cerebro. las conexiones neuronales. Es decir, las neuronas son células, ¿no? Y por toda la corteza cerebral transmiten la electricidad, ¿no? Esos impulsos eléctricos hacen que nosotros seamos capaces de movernos, de desarrollar funciones complejas, ¿no? Entonces, cuando fallan esas conexiones, cuando las neuronas, pues, digamos que funcionan de forma descontrolada y transmiten impulsos eléctricos de forma que no es ordenada, se producen estas enfermedades neurológicas. En el caso de enfermedades metabólicas, pues son fallos en el metabolismo, ¿no? Por lo que sea, pues los canales de transmisión de iones, de todas las demás cosas para que funcionen todos los órganos, pues fallan, ¿no? Y en el caso de endocrinas, bueno, pues ahí están implicadas las hormonas también. Los mecanismos hormonales fallan y se producen estas enfermedades endocrinas. ¿Cómo afectan estas enfermedades a la vida de vuestros hijos y las vuestras como madres? Pues bueno, cada caso es distinto, pero en líneas generales, pues todos estos niños tienen que tomar medicación todos los días a las mismas horas. Esa medicación hace que suelan estar más cansados y tengan más sueño. Luego, aparte, pues ellos tienen que ir a muchas revisiones con distintos especialistas, con lo cual tienen que pasar mucho tiempo en el hospital y muchas veces tienen que faltar al colegio. Y bueno, pues también nosotras como madres, claro, tenemos que estar con ellos y acompañarles a las consultas, a los tratamientos, a todas las terapias, por lo que muchas veces también nosotras tenemos que reducir nuestras jornadas laborales o dejar de trabajar también. Como madre, ¿cómo se afronta una situación de este tipo? Pues a ver, al principio la vida te da una vuelta completa, ¿no? 180, como digo algunas veces, 270, 360, la vida te cambia. No es ni lo que te habías imaginado como madre ni lo que esperabas para tu hijo. Entonces, al final, tienes más papeles. Aparte de ser madre, te vuelves enfermera, te vuelves médico, te vuelves fisioterapeuta, logopeda. Papeles para los que no te habías preparado. O sea, nadie nace sabiendo ser madre, ¿no? Pues aún menos sabiendo ser todo esto. Y tienes que aprender a vivir de otra manera. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues para mí también la vida me dio un giro grandísimo porque yo trabajaba muchas horas, viajaba muchísimo y cuando mi hijo Diego pues empezó con esa enfermedad, que todavía era un bebé, pues tuve que, en primer lugar, bueno, estar sin trabajar 2 meses. Ahí la verdad es que tengo que agradecer a mi empresa todo el apoyo que me dio. Y luego, cuando las cosas, digamos, que se fueron encauzando, pues tuve que reducir mi jornada laboral a un 60% y ahora mismo trabajo solo 2 días por semana. Y luego, gracias también que tengo mucho apoyo familiar de mi marido, de mis suegros y gracias a eso, pero bueno, hay que dedicar mucho tiempo y es complicado compaginar ambas cosas, ¿no? O sea, en este sentido el apoyo es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. El apoyo familiar, el apoyo, bueno, también de los colegios. La verdad, también tenemos que decir que en el hospital tenemos mucho apoyo por parte de los terapeutas, los médicos. Pero bueno, que es complejo en la vida actual, ya es complejo compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y cuando los hijos además tienen una enfermedad, esto se vuelve dificilísimo. Luego en un ratito vamos a hablar con una terapeuta precisamente para que nos cuente esa perspectiva profesional de cómo es trabajar con vuestras hijas y con vuestros hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y decir que Teresa no es responsable de comunicación, que esa es otra Teresa de... Sí, yo soy responsable de eventos y hay otra Teresa en la asociación que es responsable de comunicación. Pues ahí queda la aclaración, hacemos una breve pausa musical y seguimos aquí con Teresa y con Pilar en el estudio hablando de Guerreros Púrpura. ¿Qué tipos de terapias necesitan muchos hijos. Bueno, nuestros niños la mayoría de las veces tienen un desarrollo psicomotor menor del habitual, ¿no? Y a muchos les cuesta andar, a otros les cuesta mantener incluso la cabeza. Entonces, la principal terapia ahora mismo es fisioterapia. Y luego, para temas de deglución, de alimentación y para el habla, para que puedan comunicarse, asisten a logopedia. Aparte de eso, también para otros niños es muy importante tener terapia ocupacional para que puedan desarrollar las actividades de su vida diaria. Y luego nosotros, pues aparte de estas terapias, que es trabajar muy duro todos los días, nos gusta también buscar otra serie de terapias que son algo más divertidas para que los niños que están todo el día trabajando, ya sea en el colegio y fuera de él, pues tengan otros alicientes, ¿no? Hacen hidroterapia en la piscina con fisios, montan a caballo con fisios también, hacen equinoterapia, terapia con animales, con caballos, que ya lo he dicho, con perros, musicoterapia, que les sirve para tener otro estímulo diferente. Y ahora os contaremos un poquito más adelante, cuando hablemos del proyecto, que también existe la terapia multisensorial en salas multisensoriales. Contanos sobre el proyecto Reformemos San Vicente. A ver, la sala San Vicente es la sala del Hospital Niño Jesús de Madrid donde ingresan estos niños, ¿vale? Entonces, es una sala que ya necesita una reforma y lo que se va a hacer es demolerla entera y poner habitaciones individuales. Habitaciones individuales con baños adaptados para niños de movilidad reducida. Ahora mismo estas habitaciones son dobles y muchas de ellas no tienen baño. Tienen que salir al pasillo y comparten el baño todos los niños, ¿no? Entonces vamos a poner 11 habitaciones con su baño cada una. Se va a realizar un área nueva para las enfermeras con el control de enfermería y vestuario en la misma planta. Una sala de juntas para los médicos. Un despacho médico para que puedan tener intimidad cuando le tienen que dar alguna noticia a los padres. Y se va a cristalar toda la terraza, que actualmente es un espacio desaprovechado. Y nosotros lo que hemos propuesto ahí es poner el aula para que los niños de San Vicente puedan seguir con sus estudios, porque son ingresos muy largos o ingresos muy prolongados o ingresos que se dan todos los meses y duran una semana. Entonces, para que los niños que puedan seguir con sus estudios reciban clases. Actualmente estas clases las reciben en la cama y estudian en la cama. Entonces hay niños que están bien y que pueden seguir estudiando y así tendrían el aula y su profesor, ¿no? Luego vamos a poner una sala de ocio y de juego, porque no la hay en esta parte del hospital, en otras partes sí, pero en San Vicente no, y los niños de neurología, los niños de San Vicente, pues también juegan, ¿no? Y queremos aprovechar y montar una sala de psicomotricidad y terapias, para que los niños que están allí ingresados puedan recibir sus terapias en un espacio adecuado. Y luego nuestra apuesta más fuerte es la sala multisensorial. Esta sala les sirve para realizar sus terapias en un entorno en el que reciben muchos estímulos. Entonces pueden estar sintiendo como que están en la playa, que están metidos en agua, porque reciben... hay aparatos, ¿no? La instalación está dotada de medios acústicos, de medios vibratorios. Entonces los niños se sienten mejor, sus terapias son más eficaces, muchísimo más eficaces, y sirve para que ellos mejoren. ¿Y qué queremos hacer? Aparte de toda esta reforma en distribución de espacios, queremos dotar a la sala San Vicente de medios técnicos. Actualmente no cuenta con un botón para decir, oye, necesito un pañal o un biberón, un timbre, ¿no? Pues queremos poner un timbre para avisar a las enfermeras y un timbre especial para crisis. Que este timbre sirva para que salte una alarma que avise a las enfermeras y a los médicos de que hay una crisis y esta a su vez se grave, para que así luego los médicos la puedan estudiar mejor. Vamos a poner también una bañera terapéutica, que sirve para que los niños que no puedan ducharse, que estén encamados, que estén con una movilidad reducida, que tengan una parálisis cerebral o similar, pues puedan bañarse, ¿no? Entonces, gracias a esta bañera, gracias a la sala de estimulación, a la multisensorial, gracias a todo eso, el Hospital Niño Jesús va a ser el primer hospital preparado con cámaras de hospitalización para niños con daño cerebral. Es una apuesta muy importante. ¿Qué reclamáis cuando a la investigación? Bueno, nosotros en cuanto a la investigación, pues bueno, lo que se reclama digamos, es más investigación, ¿no? Supongo que como para todas las enfermedades. Pero lo que sí que es cierto que este tipo de enfermedades pues son complejas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, en los últimos 20 años sí que es verdad que han salido a la luz muchos fármacos nuevos, ¿no? Pero aún hay muchos enfermos que no responden, son refractarios a la medicación. Entonces, bueno, parece que las líneas de la investigación se están orientando, ¿no?, a terapias génicas que sean particulares para cada paciente, ¿no? Fármacos que sean específicos para cada paciente y pues, digamos, que frenen las convulsiones en todos los tipos de pacientes que ahora no están respondiendo a la medicación, ¿no? Y luego, aparte, pues también, por ejemplo, la cirugía en el caso de la epilepsia, también en los últimos años ha mejorado muchísimo, cada vez con técnicas menos invasivas y de menos riesgo, ¿no? Pero bueno, queda mucho por hacer ahí todavía, ¿no? Y lo dicen los propios neurólogos, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, para todo esto hace falta dinero, pero es lo que nosotros un poco estamos reclamando, ¿no? Que se dediquen más líneas de investigación a todo este tipo de enfermedades. ¿A qué os referís cuando apoyáis la educación? Bueno, nos referimos también pues a apoyar a los niños que por su enfermedad pues tienen más dificultades para ir al colegio o más dificultades para en el colegio integrarse por sus problemas, pues a lo mejor de movilidad o problemas en el habla. Entonces, bueno, queremos en principio que puedan también recibir clases en el hospital. Por ejemplo, en el Hospital Niño Jesús pues hay profesores, ¿no?, y se pueden dar clases. Por eso nosotros queremos también en la sala San Vicente tener un espacio, que ahora no lo hay, para tener un aula. También lo que queremos hacer en temas de educación es dar charlas en los colegios para que tanto los profesores como los padres o incluso los niños, si el colegio así lo quiere, conozcan todas estas enfermedades y vean las necesidades que tienen estos niños. ¿Y en cuanto al ocio y al tiempo libre? Bueno, pues aquí también, oye, queremos que los niños y las familias pues lo pasen también bien, ¿no? No sea todo el día estar de médicos, ¿no? Entonces, desde la asociación también estamos promoviendo actividades lúdicas para pasar días en familia, ¿no? Ir a sitios, podernos reunir, hacer cosas para los niños y, bueno, pues eso, tener más actividades lúdicas, actividades de ocio y respiro para las familias también. A modo de financiación, ¿montáis mercadillos guerreros solidarios que podemos encontrar en vuestros mercadillos? Pues mira, en nuestros mercadillos hay muchas cosas, cada vez más, muy bonitas todas. Sí, pero bueno, principalmente, a ver, las pulseras solidarias, tenemos pulseras de cuero, de hombre y de mujer, tenemos pulseras de macramé, luego aparte estamos ahora este verano haciendo abanicos pintados, tenemos bolsos de trapillo, tenemos libretas guerreras, libretas para tomar notas, bueno, incluso últimamente también hemos vendido piedras pintadas muy bonitas. ¿Qué más tenemos, Pilar? Máscaras guerreras, es que últimamente son ya tantas cosas. Velas, muñecos, sí. Láminas, marcapáginas, llaveros de neuronas, neuronas de ganchillo para estimulación de bebés, camisetas pintadas a mano de guerreros, camisetas serigrafiadas que se las han puesto muchos famosos. Sí, muchísimas cosas. Muchas cosas, la verdad. Y ahora queremos también para preparar para Navidad algunas cositas también variadas. ¿Dónde lo vais a montar próximamente? Pues bueno, vamos montando mercadillos, la verdad, de continuo. Por ejemplo, mañana os invitamos, ¿no? Mañana, día 15, sábado, vamos a montar un puesto, un mercadillo en el recinto ferial de Vallecas Pueblo, porque son ahora las fiestas del Distrito de Vallecas y mañana a mediodía es el Festival de la Contratapa, ¿no? Hay un festival de tapas y nosotros estaremos allí con nuestro puesto de 12:30 a 6:00 p.m. y os animamos a todos a que os paséis. Y en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, en Villarrubia ya hemos estado, nos toca Torralba. Torralba este sábado, estaremos desde las 12 hasta que el cuerpo aguante. ¿Tenéis más elementos en las próximas fechas? Sí, eventos tenemos para este otoño muchas cosas previstas. Lo primero que estamos acabando ya de ultimar, porque bueno, estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid para un espacio grande para un espectáculo flamenco que tenemos previsto con el grupo Algarabía Flamenco, que va a ser un espectáculo. espectáculo muy bonito con 18 bailarines, música española, y luego, bueno, pues también estamos hablando con varios cómicos que suelen actuar en Madrid, en La Chocita del Loro, y ellos también, bueno, pues han comprometido a actuar de forma solidaria con nosotros. Esos son dos eventos principales que tenemos, que van a ser este otoño. Y luego, bueno, pues también vamos a organizar mercadillos navideños en colegios, también en parroquias, hemos hablado con alguna. Y tenemos, bueno, se me olvidaba deciros, lo más inmediato que tenemos ahora es la semana que viene, en el centro Mente Plena, unas jornadas de mindfulness impartidas por una terapeuta colaboradora nuestra. Y también vamos a tener el día 28 de septiembre, viernes, un taller de autoconocimiento y desarrollo personal impartido por otra psicóloga también voluntaria y guerrera, Luisa Cuesta. ¿Solo tenéis en Madrid o también en otras ciudades? A ver, estamos en toda España. Niños guerreros, al Niño Jesús, eso se nos ha pasado a decirlo antes, al Niño Jesús vienen niños derivados de todos los hospitales de España. Entonces no significa que porque apoyemos el Niño Jesús estamos solamente ayudando a niños de Madrid, ayudamos a niños de cualquier parte. Mi hija viene derivada de Ciudad Real. Hay niños que son de Toledo, que son de Canarias, que son de Valencia, de Galicia, de cualquier parte, ¿no? Entonces, realmente, ahora mismo donde más presencia tenemos es en Madrid y en Ciudad Real. Pero vamos a abrir tiendas, son establecimientos que colaboran con nosotros y van a poner nuestros productos a disposición. Y ahora mismo ya tenemos en Madrid, en Ciudad Real, en Córdoba, en Valencia, en Castellón, en Badajoz, en Toledo, Murcia, Barcelona, muchísimas ciudades. Sí, yo también quería decir que, bueno, a donde vamos nosotros llevamos nuestras pulseras solidarias. Y han cruzado ya también el Atlántico, que han estado hasta en Canarias. Este verano las pulseras, hay mucha gente también en Canarias que nos está apoyando también. ¿Cómo nos podemos convertir en un guerrero púrpura? A ver, de cualquier manera que nos queráis ayudar, ya sois guerreros púrpura, ¿no? Hay un correo que es manualidades@guerrerospurpura.org, que ahí podéis escribirnos o a contacto para decirnos qué manualidades os gustan hacer y os ponéis en contacto con nosotros y vemos qué podéis hacer para ayudarnos, ¿no? Eso en cuanto al tema de artesanía. Si queréis haceros socios, pues también tenemos un formulario en la web y podéis haceros socios o colaborar con un donativo de forma puntual en nuestro número de cuenta. O simplemente dándole a me gusta en Facebook o en Instagram, pues ya nos estáis ayudando, dando a conocer la asociación. Si cualquier forma de colaborar es bienvenida. En el caso de empresas, estamos haciendo convenios de colaboración con algunas o han hecho campañas solidarias en su empresa para sus empleados. Y ahora, de cara a las Navidades, queremos también ayudar con temas de productos solidarios para la cesta de Navidad. Aquí hace un poco tuviste gran presencia en Vía Rubia de los Ojos. ¿Cómo fue? A ver, en Villarrubia fue un día muy emotivo y muy esperado por nosotros, ¿no? Porque sabíamos que actuaba Melendi y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y no dudaron en prestarnos su ayuda, ¿no? De hecho, montamos dos mercadillos. Montamos un mercadillo por la mañana a la hora del vermú y luego otro por la tarde en el recinto ferial, y esperando que fuese el concierto, y tuvimos muy buena acogida por parte de la gente de Villarrubia, se volcó con nosotros, y bueno, tuvimos la suerte de poder pasar a ver a Melendi gracias a las gestiones que hizo el ayuntamiento y explicarle, ¿no?, lo que queríamos, no solamente que se hiciese la foto con nuestra camiseta, que muchísimos famosos ya lo han hecho, sino que Melendi para nosotros es especial por una canción que tiene, que es Cenizas en la Eternidad, que el estribillo lo que dice es yo quiero ser guerrero. Entonces, era muy importante para nosotros poder hablar con él porque es la canción que queremos usar en el vídeo que estamos preparando ahora mismo para promocionar la asociación. ¿Quién os ha apoyado? Pues mira, bueno, esta pregunta me encanta que me la hagas porque yo la verdad es que se me pone un nudo en la garganta al deciros quién nos apoya, porque yo me he encontrado, bueno, nos hemos encontrado con mucha solidaridad. La verdad es que la gente es muy solidaria. Cuando le cuentas de Guerreros Púrpura, enseguida, bueno, empezando por nuestros familiares y amigos, que fue el principio, ¿no? muchísima gente que empezó a ayudarnos a muchas cosas, ¿no? Y luego después, bueno, cuando nos hemos dado a conocer más, pues tanto empresas como el, todo el personal del hospital, pues asociaciones de padres, de colegios, y la verdad es que, y luego ya, bueno, por último también algunos famosos que nos están apoyando, que ahora os contará Pilar. A ver, sobre quién nos apoya, tenemos ya convenios con algunas empresas. Está Mente Plena, que es una empresa de psicología y mindfulness. Está CEDIR, Centro de Desarrollo Infantil de Ciudad Real, que es una empresa pionera en Castilla-La Mancha, que realiza un montón de terapias, que ahora podrá contar más adelante María. Y tenemos también acuerdos con otra psicóloga, con Luisa Cuesta, que la ha nombrado antes Teresa. Y ahora mismo acabamos de firmar con Fundación Segur, que nos va a ayudar con todo el tema de la logística para la tienda online. ¿De qué caras conocidas os han mostrado apoyo? A ver, hemos hablado del caso de Melendi, pero aparte de Melendi hay muchos famosos que nos han ayudado. Algunos de ellos han pasado por el hospital y han hecho visitas a nuestros niños, ¿no? Es el caso de Rosa, de Amaya y de Alfred, el hombre de negro, el padre Ángel. Luego, fuera del hospital, en las fiestas de los pueblos, hemos podido ver a Carlos Jean, a David de María, a Niña Pastori, a Bustamante, y no sé si me dejo alguno y si me lo dejo, perdonad. ¿Y los oyentes cómo pueden apoyaros? Bueno, hay muchas formas de apoyar a Guerreros Púrpura. Por ejemplo, haciendo socios, aportando un donativo a vuestra elección, porque nosotros no decimos, el donativo es voluntario y con el importe que cada uno quiera. Esa sería una de las formas. Luego también, por supuesto, viniendo a nuestros mercadillos y a nuestros eventos solidarios, y también pues adquiriendo nuestros productos solidarios, invitándonos a eventos donde podamos darnos a conocer y poner nuestro supermercadillo y bueno, también poniendo nuestra pulsera púrpura. Y también os podéis buscar en la página de Facebook y haceros amigos nuestros para que tengamos más seguidores. Y ahora también estamos haciendo detalles para bodas. Por ejemplo, ya hemos servido varias velitas que quedan muy bien para los invitados, velitas. También hacemos alfileres para bodas. También tartas de chuches para comuniones, para cumpleaños, brochetas de chuches que están teniendo mucho éxito. Entonces, bueno, de todas esas formas podéis ayudarnos. Para conectar con los guerreros de púrpura y vuestra página web, ¿cuál es? Sí. Tenemos una página web que es www.guerrerospúrpura.org. Y también os podéis encontrar en el Facebook de Guerreros Púrpura. Luego, bueno, si queréis contactar con nosotros por email, pues tenemos varias direcciones de email. Una sería contacto@guerrerospúrpura.org. Y también os podéis escribir a Eventos Guerreros, si tenéis interés en hacer algún evento, @guerrerospúrpura.org. Pues con esos datos de contacto y comunicación nos quedamos, remitimos a los oyentes pues que al menos visiten esa página web y con más detalle cada uno con su tiempo pueda acceder y aportar pues lo que pueda a esta lucha de guerreros y guerreras púrpura. Vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar precisamente esa canción que decía Pilar de Melendi, con la que tanto se sienten identificados e identificadas las guerreras púrpura, y que próximamente saldrá en esa pieza audiovisual donde con más detalle podréis poner cara a guerreros y a guerreras púrpura. Hace tiempo que comprendo que este corazón suicida, solo con vuestras gargantas, va curando sus heridas. Hace tiempo que en mis noches, cuando rozo la locura, y al mirarme en el espejo, solamente veo dudas. Sois vosotros en quien pienso, y no quiero defraudaros, aunque sé que no os gusta esto que voy a contaros. Yo ya no puedo hacer rumba, porque mi vida ha cambiado, y si me tocan las palmas me da miedo mi pasado. Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece, que no lo despeina el viento y que nunca se envejece, que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta viva voz. Yo quiero ser guerrero como lo sois vosotros, dejándome los huevos en cada canción cantar. cantando como locos. Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido, y cojamos nuestras manos, recordando a los caídos. No importa, el tiempo no es real, lo que un día fuimos quedará grabado en las cenizas de la eternidad. Quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, guerrero, guerrero. Hace tiempo que comprendo que he encontrado mi camino, solo gracias a vosotros que decidisteis seguirlo. Cuando veo que me apago, siento en el pecho una vela que me mantiene despierto y que a veces me da cera, que yo acepto de buen grado. Creo que de eso se trata, porque aquí nadie es perfecto. Yo también meto la pata, y lo que quiero contaros, que este tipo no se vende. No hay dinero para pagarnos, este barco es de mi gente. Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece, que no lo despeina el viento y que nunca se envejece, que no pierde la esperanza y que explota en mi garganta, viva voz. Yo quiero ser guerrero como lo sois vosotros, dejándome los huevos en cada canción, cantando como loco. Levantemos los mecheros, celebrando lo vivido, y cojamos nuestras manos, recordando a los caídos. No importa, el tiempo no es real, lo que un día fuimos quedará grabado en las cenizas de la eternidad. Quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, quiero ser guerrero, guerrero, guerrero. Para continuar hablando de guerreras y guerreros púrpura, desde un punto de vista profesional, tenemos al otro lado del teléfono a María Vela, terapeuta, guerrera ocupacional y psicóloga púrpura. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola María, muy me buenas. Me encanta eso de terapeuta guerrera. ¿Cómo es trabajar con los pequeños guerreros púrpura? Bueno, en general, trabajar con personas y familias que te necesitan es un privilegio. Es un privilegio porque te genera una fortaleza y te da esos alardes de potencia en la vida que todos necesitamos en algún momento. Y al final realmente es una ayuda mutua. No estamos aquí solo por ayudar, sino somos ayudados mutuamente. Y eso realmente es lo que nos hace seguir día a día con la pasión y el coraje de trabajar con familias que no están en las mismas situaciones que les gustaría estar en este caso. ¿Qué tipo de terapias realizáis con ellos? Es verdad que eso depende mucho de los centros a los que acuda cada guerrero púrpura, pero en nuestro caso, en nuestro centro, pues tenemos logopedia, fisioterapia, psicología, tanto neuropsicología como a nivel familiar, porque muchas veces no solo los pequeños son los que nos necesitan, sino en la mayoría de los casos también nos necesitan los familiares. Y también tenemos terapia ocupacional, que es verdad que, bueno, en la Comunidad de Madrid somos muchos más colegas los que estamos, pero en Castilla-La Mancha, que es de donde yo vengo, no se oye mucho. Y sí que me gusta poner de realce esta disciplina sanitaria, porque creo que es necesario que la gente la conozca y que al final los terapeutas ocupacionales lo que hacemos es enseñar a vivir a las personas y familias en aquello que les supone una dificultad. Y hasta ahora la terapia ocupacional pues no es muy conocida, pero os animo a que pongáis un terapeuta en vuestra vida, a todas las personas que en algún momento seguro que nos hace falta. ¿Qué papel juegan los familiares y las terapias? Bueno, eso también depende según de los profesionales y los centros. También te voy a hablar de mi caso personal. En nuestro centro, nosotros no entendemos la terapia sin la familia. De hecho, la terapia es familiar. Entra el familiar dentro de la sesión y lo que hacemos es empoderar a su mamá, a su papá, a su tío, abuelo, a la figura de referencia, para que él sepa hacer cuando nosotros no estemos. Es decir, dotamos de estrategias. A la par que intervenimos, pues dotamos de estrategias para que en su día a día pues se les haga más fácil. Pero nosotros no entendemos la terapia sin la familia. Es decir, que es un componente esencial. Y fomentamos la terapia, la familia, como parte activa. ¿Cómo está la familia asimilando sus expectativas frente a la realidad? Bueno, es verdad que cuando se nos viene encima algo que no esperamos, todos, independientemente de que sean nuestros hijos, que sean una dificultad en el desarrollo, que sea la pérdida de un familiar, simplemente que se nos ha roto el coche, todo que cuando nos enfrentamos a algo que no esperamos, todos necesitamos un tiempo para asimilarlo. Todos necesitamos un tiempo de adaptación. Pero es verdad que muchas veces perdemos lo esencial, ¿no? Y es la meta por la que estamos aquí. A mí me gusta mucho un escrito que lo hace Emily Perl, que es una guionista de Barrio Sésamo. Mi madre de un adulto con diversidad funcional, que se llama Bienvenidos a Holanda. Y lo que hace es redactar o escribir y ponernos de realce que ella viajaba a Italia y tenía todo preparado para ir a Italia, incluso las guías, la maleta, todo para ir a Italia, y de repente en el vuelo les dicen, hola, bienvenidos a Holanda. Claro, todo se te viene abajo, porque todo lo que tú llevabas era para ver Italia, no Holanda. Sin embargo, si nos quedamos viendo lo diferente que es Italia de Holanda, nunca veremos las preciosidades que tiene Holanda. De manera que ahí estamos nosotros para hacer ver que este proceso de adaptación de Italia a Holanda, pues es un proceso, pero el proceso tiene que terminar en ver lo bonito que es Holanda y lo que nos aporta Holanda. ¿Qué hace falta desde un punto de vista profesional el área de San Vicente para que las terapias sean más efectivas? Bueno, teniendo en cuenta ahora mismo, supongo que estamos hablando de la edad de San Vicente, del Hospital del Niño Jesús de aquí de Madrid. Supongo que teniendo en cuenta que todo el espacio debe ser amigable y sobre todo entender que estamos hablando de niños, que los niños cuando están hospitalizados siguen siendo niños, siguen necesitando a sus padres, siguen necesitando sus juguetes, siguen necesitando su colegio, es importante que entendamos eso y que ya que estén en una situación desfavorable respecto a los otros niños, pues habrá que brindarles otros apoyos, ¿no? Y esos apoyos al final no solo son infraestructuras, también es personal y también es terapia, ¿no? Porque en este caso, pues entendemos que los niños necesitan un apoyo más en su desarrollo y un empujoncito más. Hay que tener una visión y sobre todo consensuar detenidamente con los profesionales qué les puede venir bien y qué no. Porque teniendo en cuenta que son niños que en algunos casos pues sufren de epilepsia o que no les vienen bien tener ciertos sonidos o ciertas luces, porque pueden afectar a su regulación basal, pues hay que tener muy claro qué objetivos marcar dentro de estos cambios en la edad de San Vicente. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que son niños con necesidades igual que los demás y que hay que aportarle tanto las necesidades básicas, la comida, el aseo, que todo esté limpio, que a nivel médico ya no vamos a entrar ahí, por supuesto, porque sabemos que eso está bien, pero sobre todo a nivel de comodidad, ¿no? De comodidad y en respecto a los otros niños que no están hospitalizados. ¿Qué papel están teniendo las instituciones? Bueno, pues aquí es según intentamos lo que es una institución, ¿no? Si hablamos de instituciones privadas, como puede ser el centro que puedo coordinar, nosotros tenemos el rol de dar visibilidad, cariño y ser empático con estas familias guerreras. Pero sobre todo las públicas, creo que las instituciones públicas, el papel más importante que tienen es dar visibilidad y apoyar a la investigación. Porque en España el tema de la investigación está muy desfavorecido. Es así que tratamos más de directamente ir a la cura que ver qué tipo de cura, estudiar qué tipo de cura es mejor para el futuro. De manera que apostamos muy poquito en España por la investigación y las instituciones públicas deberían hacer más hincapié en este aspecto. Todos nos beneficiaríamos, los primeros, los pequeños que ahora mismo están siendo los guerreros que hoy hablamos de ellos. ¿En qué hay que fijarse para una detección precoz? ¿Nuestras enfermedades no diagnosticadas? Pues la detección precoz es muy importante. Es verdad que a nivel de ciencia ya hay unos hitos muy establecidos. Nosotros, en internet, en los libros, ya hay unos hitos de cuando un bebé nace, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Según su edad y su desarrollo. Es verdad que el desarrollo de cada niño puede ser diferente, pero sí que es importante que esos hitos se vayan cumpliendo. Si no todos, casi todos. Si no cumplen esos hitos, se generan una alerta. Incluso a veces, si los cumplen, pero hacen cosas que no son naturales y que nos preocupan, también se genera la alerta. Si un bebé no está durmiendo bien, o si no está comiendo bien, o si no está haciendo pis y caca bien, pues ya genera una alerta. Si hace cosas raras con el cuerpo, que nosotros vemos que no son normales, ya estamos generando una preocupación. Cuando tenemos una preocupación, es verdad que cuando un bebé nace en una casa todo es alegría si todo va bien. Pero si algo nos preocupa, tenemos dos opciones. Una, mirar para un lado y bueno, decir, ya se le pasará, esto es del desarrollo, cuando crezca ya no lo tendrá, o hablará, o andará, o gateará. O dos, buscar un profesional que nos ayude y que nos diga, no te preocupes, esto va a mejorar. O bueno, tenemos que trabajar un poquito y verás cómo mejora en el futuro. También es verdad que no todos los profesionales tenemos los mismos baremos o pensamos que hay una dificultad o no. Yo siempre intento decirles a las familias que si no se han quedado contentas con lo que les ha dicho un profesional, que busquen una segunda opinión. Porque al final la familia es la que sabe de su niño y la que se preocupa en el día a día. ¿Cuánto de importante es esta detección precoz? Pues aquí se liga un poco tanto la detección precoz como la atención temprana. Es súper importante, atender estos signos de alertas que antes comentábamos y acudir a un profesional lo antes posible. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 5 años es cuando el cerebro está en pleno desarrollo y en pleno aprendizaje. Es verdad que luego también aprendemos y también nos desarrollamos, pero de los 0 a los 5 años es cuando más se puede hacer por mejorar todas esas dificultades que estamos teniendo. Entonces, cuanto antes se detecte, antes se interviene y antes puede mejorar. Por eso es súper importante la atención temprana y la detección precoz. ¿Qué es lo más grande que te han enseñado los guerreros púrpura? Pues guerreros púrpura me ha enseñado a muchos niveles, profesional, personal, social, cultural, a todos los niveles, pero sí que sobre todo se realza la palabra altruismo, ¿no? El hacer por otros y el querer ayudar sin nada a cambio. Y sobre todo lo que me enseña a nivel social es que, no sé, cuando vamos por la calle y no vemos esa amabilidad entre las personas, ese hola, ¿qué tal?, ese coger las bolsas a una persona que lo necesita para cruzar, ¿no? Eso que deberíamos enseñar a nuestros hijos desde la más tierna infancia y que no les estamos enseñando, porque casi muchos aprenden por vídeos de YouTube. Pues eso es lo que nos están enseñando Guerreros Púrpura, a que hay mucha gente detrás, mucha gente que quiere ayudar y que lo está haciendo, ¿no? Y que aunque sea un objetivo a muy largo plazo, no importa, porque si todos remamos en la misma dirección y en la misma pasión, se consigue. También Guerreros Púrpura me enseña que hay personas con necesidades especiales y que todos somos diferentes, independientemente de que tengamos algún diagnóstico, ¿no? Yo soy morena, no soy muy alta y tengo los ojos marrones. Seguro que la mayoría de que estáis ahí pues, tenéis cosas diferentes a mí. Y en eso está, al final, el enriquecimiento, ¿no? En que todos somos diferentes y todos necesitamos cosas diferentes. Y en eso de necesitar cosas diferentes está Guerreros Púrpura. A cada uno le da lo que necesita y estamos intentando conseguir muchas cosas para que nuestros pequeños guerreros y nuestras familias guerreras puedan llegar a ser algo grande y conseguir lo que se proponen. María, muchísimas gracias por abrirnos un hueco en tu agenda para participar en este programa. Un abrazo y mucho ánimo en cada uno de los días que compartes con los guerreros púrpura. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme y que tengáis muy buen día. Gracias. Hasta aquí ha llegado este primer programa de la tercera temporada de Chale Papas. Teresa, Pilar, muchísimas gracias por acercaros hasta aquí y sobre todo enhorabuena por relanzar un proyecto como Guerreros Púrpura y no dar nunca la marcha atrás. Muchas gracias a vosotros. Me he olvidado decir también, citar a familias que, bueno, decirles a familias que recientemente, por ejemplo, pues hayan tenido un diagnóstico de ese tipo de enfermedades, pues que no están solas, ¿no? Y que pueden contactar con nosotros, que este movimiento púrpura no va a parar y que estaremos ahí para apoyarles en lo que necesiten. Y yo quería daros las gracias a vosotros por habernos invitado, a los chicos por hacernos la entrevista. Y queríamos, en una de las preguntas que habéis hecho, se nos ha pasado dar las gracias a todos los ayuntamientos que han colaborado con nosotros. Han sido más en la provincia de Ciudad Real, ha sido el Ayuntamiento de Ciudad Real, de Villarrubia a los Ojos, de Daimiel, de Torralba, de Cañada, Corral, Poblete. Y aquí en Madrid, bueno, ya estamos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, seguro que salen muchísimas más cosas. Y dar las gracias a todos los colegios que han colaborado con nosotros, asociaciones de vecinos y en todos los barrios. Nos vamos. Volvemos el viernes que viene, como sabéis, aquí en Radio Almenar a partir de las 12, todos los programas en echalepapas.blogspot.com. Hasta el próximo viernes. Échale papas. Échale papas todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.